Estos son los titulares del domingo 24 de julio. Un presunto ataque con misiles en Ucrania amenaza el acuerdo con Rusia para permitir el envío de cereales. La OMS declara el brote de viruela del mono emergencia de salud pública mundial. Se registra en Japón una cifra récord de 200.975 casos diarios de coronavirus el sábado. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Ucrania y Rusia llegaron a un acuerdo para permitir el envío de cereales desde puertos ucranianos, a fin de evitar una crisis alimentaria mundial. Sin embargo, el pacto ya está en duda. El ejército de Ucrania afirma que dos misiles rusos cayeron el sábado en el puerto de Odessa. El acuerdo se gestionó con la ayuda de las Naciones Unidas y de Turquía. Estaba dirigido a liberar los envíos de cereales desde tres puertos, pero el ataque con misiles podría dificultar su ejecución. El Ministerio de Exteriores de Ucrania condenó enérgicamente la acción y acusó a Rusia de romper la promesa que había hecho menos de 24 horas antes. Agregó que, si Rusia no respeta lo acordado, ese país cargará con la total responsabilidad de la crisis alimentaria global. Un portavoz de la ONU hizo público en un comunicado que el secretario general del organismo, Antonio Guterres, condena inequívocamente el presunto ataque. También señaló que los cereales se necesitan desesperadamente para aliviar el sufrimiento de millones de personas en todo el mundo. Entre tanto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha condenado enérgicamente lo que Ucrania afirma fue un ataque ruso con misiles en la ciudad portuaria de Odessa. En un comunicado emitido el sábado, Blinken dijo que apenas 24 horas después de la firma del acuerdo para la reanudación de las exportaciones agrícolas ucranianas a través del Mar Negro, Rusia había incumplido sus compromisos al atacar el puerto. Blinken agregó que Rusia es responsable del agravamiento de la crisis alimentaria global y debe detener su agresión y aplicar plenamente el acuerdo. La Organización Mundial de la Salud declaró el brote de viruela del mono emergencia de salud pública de importancia internacional. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo el anuncio en una conferencia de prensa que ofreció el sábado. La decisión se tomó sobre la base de deliberaciones en una reunión del jueves de un comité de emergencia. Participaron expertos y funcionarios de salud de distintas partes del mundo. Tedros manifestó: «Tenemos un brote que se ha propagado rápidamente por el mundo mediante nuevas modalidades de transmisión de las cuales sabemos demasiado poco». Pidió a los países, incluso a aquellos sin casos confirmados de viruela del mono, que tomen medidas de vigilancia, entre otras, para evitar la propagación del virus. La Declaración de Emergencia de Salud Pública de la OMS ya estaba en vigor para la COVID-19 y la polio, a las que ahora se suma la viruela del mono. Por otra parte, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón ha dicho que no se ha identificado ningún caso de viruela del mono en el país desde que se comenzaron a registrar este tipo de datos en 2003. La Organización Mundial de la Salud declaró el sábado, como ya hemos comunicado, que el brote global de la enfermedad es una emergencia de salud pública de importancia internacional. Se han confirmado casos en varios lugares de Asia, como Corea del Sur, Singapur, Tailandia y Taiwán. La legislación japonesa requiere que los médicos informen los casos de viruela del mono a los centros de salud pública. Las autoridades sanitarias han dicho que no se han presentado informes hasta el momento. Han dado instrucciones a los gobiernos locales para que reporten cualquier caso sospechoso y garanticen que los pacientes sean hospitalizados adecuadamente en las instituciones médicas designadas a tal efecto. Se pueden usar pruebas PCR para identificar la viruela del mono, analizando el líquido que supura en las ampollas de la piel. El Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y las instituciones médicas locales están trabajando para crear una amplia red de centros de pruebas. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. Las autoridades sanitarias de Japón informaron un nuevo máximo diario de 200.975 casos de coronavirus en todo el país el sábado. La cifra supera el récord anterior de algo más de 195.000 contagios registrados el viernes y marca un nivel sin precedentes por cuarto día consecutivo. El recuento diario alcanzó el sábado un nuevo máximo en 17 de las 47 prefecturas de Japón. En un estudio de la Cruz Roja de Japón, el 40% de los encuestados dijo que había hecho donaciones o ofrecido otro tipo de apoyo al pueblo de Ucrania y los evacuados de ese país. La Sociedad de la Cruz Roja Japonesa llevó a cabo una encuesta a 1.200 personas en Japón a principios de julio para evaluar la conciencia de la ciudadanía respecto a la crisis humanitaria y la asistencia tras la invasión rusa de Ucrania. Los resultados muestran que el 31% hizo donaciones, el 17% compró productos o usó servicios en apoyo a Ucrania, mientras que el 11% participó en actividades de voluntariado. La encuesta también reveló que aproximadamente el 65% era más consciente de las crisis humanitarias en el mundo y se dio cuenta de que algo similar podría ocurrir en Japón en el futuro. La Cruz Roja ha dicho que el aumento de la información periodística y las redes sociales parecen haber ayudado a la gente a pensar que las crisis humanitarias son un problema de todos. En un museo cerca de Tokio se inauguró una exposición de obras de arte que representan el horror de las armas nucleares. Gaku Tsutaya es una artista japonesa residente en Nueva York. Se dedica al tema de las armas atómicas desde alrededor de 2017. Su exposición se inauguró el sábado en la Galería Maruki para los paneles de Hiroshima, en la prefectura de Saitama. Una de sus obras es un cortometraje que pinta los horrores de la guerra. Tsutaya proyectó la película sobre las paredes de dos edificios para ofrecer a los visitantes un panorama tridimensional de lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. También se exhiben ilustraciones a lápiz y tinta que cuentan la historia de las armas nucleares. Algunas de ellas muestran Hiroshima inmediatamente después de que cayó la bomba. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.